This is a radio resort. Basis economy to alternative people. ABR Radio. This is a radio resort. Basis economy to alternative people. ABR Radio. Queridos amigos de Radio Evere, estamos en vivo, sí, en vivo hoy, un día especial si se quiere para transmitir, para hacer el programa en vivo, por varios motivos, por ejemplo que es domingo ya día lunes y pasada la 1 de la mañana en Argentina, por eso es un día especial y un horario especial para aquellos oyentes que estén del otro lado haciendo el aguante a estas horas en Buenos Aires. Desde ya mi agradecimiento. Y bueno, como siempre digo, el programa se está grabando, entonces el programa va a subirse al archi.org, donde lo van a poder compartir cuando ustedes puedan escucharlo y deseen. Y bueno, la bienvenida también a los oyentes de todos los lugares del planeta, con distintos horarios obviamente. Y que bueno, también los invito, en el caso que no puedan, por ejemplo en Europa son más de las 5 de la mañana, en Finlandia lo mismo, por ejemplo, Colombia 2 horas menos, en muchos lugares de América también son 2 horas o 3 horas menos, entonces quizás tenga la posibilidad de a esta hora quizás estar escuchando el programa o estar escuchando la radio, ¿no? Antes de ir a descansar. Así que bueno, quienes estén desde el otro lado, un gran saludo. Mi nombre es Hernán Martín Vidal, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Hoy un programa especial, insisto, por la hora. No estoy acostumbrado a iniciar el programa a esta hora. Y un día domingo también. Es domingo, ya lunes. Es bastante raro generalmente el programa. Va los días viernes y sábados. El último programa fue el de la entrevista a Caterina Nix, que he realizado hace aproximadamente una semana, 10 días atrás. Y bueno, estaba medio demoradito volver a salir al aire y poder hacer el programa habitual de rock y metal para Radio Evere. Como bien dije, en la publicación que hice en la página de la radio y en el Facebook, hoy el programa va a ir dedicado especialmente a las viajeras argentinas asesinadas, y pongo el signo de pregunta detrás de la palabra. Enseguida les voy a comentar por qué. Tanto Marina Menegasso como María José Coni, esto es de público conocimiento, ¿no? Hace una semana, según el mismo presidente de Ecuador, fueron encontradas asesinadas en Montañita, en Ecuador. Así que el programa va dedicado a ellas dos, con todo el dolor del mundo, porque bueno, esto impactó no solamente a... Siempre digo, no hay que hacer diferenciación de países, ni de fronteras, ni de nada. Acá hay dos personas que no aparecieron, sea de la nacionalidad que fueran. Es muy doloroso. Y bueno, en mi caso, como amante de los viajes, también me impactó mucho la noticia. Muchísimo me impactó. Y bueno, mi más sentido pésame a la familia y amigos, tanto de Marina Menegasso como de María José Coni. Y el programa, insisto, de hoy va a ir dedicado exclusivamente a estas viajeras que no han aparecido. Y bueno, enseguida les voy a comentar un poco más sobre el tema, de lo que he leído al respecto y de lo que me pareció interesante. Vamos a arrancar el programa con lo que está sonando de fondo. La canción, un clásico de

condenado a seguir construyendo una vida real. No te andar con un esquema preestablecido que debemos seguir y andar con miedo por la vida es estresante, no es vida. Déjennos vivir cumpliendo nuestros sueños. No nos castiguen por ejercer nuestra libertad. Si nos animamos a salir a pesar de todo, es porque tenemos ovarios bien puestos. Cuando las mujeres hacemos lo que sentimos o hacemos lo que soñamos, somos conscientes de nuestras duras batallas cotidianas y de los riesgos que corremos, pero la mayoría de las veces no permitimos que eso nos frene, y las personas que nos aman tampoco. Más culpables seríamos si no saliéramos a lucharlas. Hemos perdido, de la peor manera, a dos guerreras y nos duelen los ovarios. Este texto es de Ceci House, una de los tantos viajeros que hay por el mundo. Yeah! Estamos en vivo en Radio Evere, www.radioevere.org. Mi nombre es Hernán Martín Vidal, transmitiendo en vivo, sí, en vivo a esta hora, estas horas de la madrugada del, ya del día lunes aquí en Argentina. Y voy a... me gustó mucho ese texto. Tengo algunas cosas para compartir con ustedes respecto a esta dolorosa pérdida, esta dolorosa noticia de las dos viajeras que estaban de viaje, valga la redundancia, por el Ecuador, más precisamente en la parte de Montañita, un lugar muy turístico desde hace unos cuantos años, ¿no? En esa región de Ecuador. Quizás en estos últimos años es muy pero muy visitada por jóvenes de todo el mundo, porque es como que tiene una se le hizo una gran publicidad al lugar, que es muy bonito, porque no tengo la suerte de conocer ni siquiera Ecuador, menos Montañita, pero por lo que he visto en fotos y publicaciones y de viajeros de su estadía en ese lugar del Ecuador y del mundo, hablan muy bien de Montañita, bueno, por varias características, ¿no? Y es muy visitada por muchos jóvenes. Vi muchos comentarios al respecto en distintas redes sociales y bueno, en la televisión, revistas, diarios sobre este hecho, y algunos no me gustaron, otros adhiero totalmente, y bueno, algunos de los comentarios me gustaría compartirlos con ustedes en este programa especial. No por una necesidad o por una obligación de que comentaba al principio, de que a mí me gustan los viajes también, me considero un viajero, lo hago y quise dedicar este programa exclusivamente a las viajeras y, por qué no, a sus familiares y amigos, más que nada por una cuestión de que estas cosas no deberían suceder, ¿no? A nadie, absolutamente a nadie, y por ese motivo creo que no hay que olvidarse de este tema y bueno, darle la importancia que se merece a las personas que no aparecieron. Se dice que están asesinadas porque, y digo se dicen porque bueno, hasta el momento, por la información que estuve manejando, es certero que realmente los cuerpos que hallaron sean los de las mendocinas, los de las chicas viajeras, y en un ratito les voy a comentar por qué estoy diciendo esto. Quiero volver a repetirles el texto que leí hace un ratito, porque me parece que estaba el audio de en este caso de Rata Blanca y la canción Asesinos muy fuerte, y quizás no se escuchó como me hubiera gustado. Es un texto simple y corto de una viajera, ¿no? Que se llama Ceci Hauf y escribió en su Facebook, por ejemplo, esto. Dice: andar con un esquema preestablecido que debemos seguir y andar con miedo por la vida es estresante, no es vida. Déjenos vivir cumpliendo nuestros sueños. No nos castiguen por ejercer nuestra libertad. Si nos animamos a salir a pesar de todo, es porque tenemos los ovarios bien puestos. Cuando las mujeres hacemos lo que sentimos o hacemos lo que soñamos, somos conscientes de nuestras duras batallas cotidianas y de los riesgos que corremos. Pero la mayoría de las veces no permitimos que eso nos frene, y las personas que nos aman tampoco. Más culpables seríamos si no saliéramos a lucharlas. Hemos perdido de la peor manera a dos guerreras y nos duelen los ovarios. Yeah. Bueno, y así como encontré algunos, no algunos, varios mensajes y comentarios muy acertados respecto a lo que sucedió con estas chicas viajeras, también, por ejemplo, me encontré con algunas acciones un tanto desafortunadas. Por lo menos quien les habla no está de acuerdo, y me parece que antes de emitir una opinión hay que ser un poco responsables. No sé si esa es la palabra adecuada. Más allá de que todas las personas pueden opinar, ¿no? Pero hay familias detrás, ¿no?, de las víctimas, hay amigos. Y hay veces que yo siempre digo que hay cosas que uno las puede pensar, pero no decirlas, no transmitirlas, porque pueden generar mucha bronca, mucho odio, mucho dolor. De hecho, a mí a veces me pasa que hay algunas cuestiones que las pienso, quizás con alguna razón o no, porque se puede estar equivocado, pero como sabe que puede llegar a generar algún problema o algún inconveniente, trata a veces de no decirlo, por más que lo piense. En este caso no es el caso, porque me parece un comentario desafortunado. Al menos no estoy de acuerdo con, por ejemplo, un psiquiatra, un comentario que encontré por ahí, que le hizo o le hicieron una nota a un diario ecuatoriano, y el psiquiatra, por eso digo, como que me duele, porque es un profesional, ¿no?, que se llama Hugo Marietán, dice respecto a esta situación de las chicas asesinadas en Ecuador, lo siguiente: las jóvenes asesinadas en Ecuador se trasladaban a dedo por Ecuador y Big Bang. Big Bang es el diario, ¿no? Es un diario digital de Ecuador. Y se accedió a una conversación en la que le relataban a sus familiares cómo vivían su viaje de mochileras. Por ejemplo, charlamos con un camionero 5 horas, decía, por ejemplo, Marina, que también esto lo ha tuiteado en su Twitter personal, ¿no? Todo lo que, las cosas que sucedían en este viaje, ellas en su Twitter iban comentando, y por ejemplo había un comentario que les hacía a una de sus familiares. La nota dice: confiar en las personas equivocadas es uno de los riesgos que se pueden presentar en medio de un viaje estilo mochilero. Para abaratar los costos y no detener la aventura, muchos viajeros optan por hacer dedo en la ruta. Este habría sido el caso de Marina Menegazzo y María José Coni, las mochileras asesinadas en Montañita, en Ecuador. Esta práctica es cuestionada porque no es conveniente realizarla en ciertas zonas. Se debe al riesgo de exponerse a situaciones poco seguras, en especial si se es mujer. Pero no siempre se tiene en cuenta. Las mochileras mendocinas también optaron por combinar tramos a dedo y otros tramos en transporte público. Y acá hay unos de los tweets de ella, de Marina, que dice: te morís a los 2 días charlando con un camionero 5 horas. Si nos vieras a nosotras en las cajas de las camionetas, te morís. Es un comentario que le hacía Marina a Belén Menegazzo, si no me equivoco, es hermana de Marina. Y están los tweets, ¿no?, que dice, por ejemplo, Belén dice: bueno, el año que viene voy a pasar por eso, así que les escribe a ellas. Y en un toque de humor, como en la foto de perfil de Belén, se ve que está como en una pileta, Marina le dice: vos estás así muy tranqui, vas habla muy bien y nosotras acá en la cabina, en la parte de atrás de un camión. O sea, esto te ha puesto como un agregado a la nota. Dice esto, ¿no? En diálogo con su hermana menor, llamada Belén, Marina, una de las víctimas, comentó hace 3 semanas que llegaron a pasar 5 horas hablando con un camionero para que las ayudara a continuar con su viaje de mochila. Su compañera de viaje y segunda víctima, María José, se sumó a la conversación y también chicañó a la hermana de Marina. Nosotras viajando en un camión y vos así. Hay referencia a la foto, ¿no? De perfil. Y la respuesta de Belén fue: el año que viene voy a pasar por eso. Dice esta nota: la alegre conversación en tono humorístico terminó siendo una prueba de los riesgos que asumieron estas dos jóvenes. Hugo Marietán, médico psiquiatra, asegura en un diálogo con este diario digital, Big Bang, que este tipo de actitudes reflejan que son un tipo de víctima denominada propiciatoria. La palabra ya es como que tiene un cierto impacto, ¿no? Víctimas propiciatoria. ¿Qué es esto? Dice, la víctima propiciatoria es la que asume un alto riesgo y de alguna forma parte de lo que moviliza el crimen. De lo que moviliza el crimen. Con facilidad ocupa el lugar de víctima, explica, sin quitarle el peso de la responsabilidad de los agresores. La víctima propiciatoria es la que asume un alto riesgo y de alguna manera forma parte de lo que moviliza el crimen. Vamos, voy a repetir esto que dice el médico psiquiatra. Dice, la víctima propiciatoria es quien asume un alto riesgo y de alguna forma o de alguna manera parte de lo que moviliza el crimen. Es muy fuerte, ¿no? Lo que está señalando este señor. Acá el tema de ir de mochilero de un país de un país de alto riesgo como es el Ecuador, ya hay un punto propiciatorio, porque puede pasarte cualquier cosa, más siendo joven, mujer y confiando, ¿no? Y dice, mientras leo es como que me pongo en la cabeza de este hombre, dice, más siendo joven, mujer y confiando. Asimismo, hay que prevenir cualquier inconveniente. Seguramente confiaron en estos hombres y fueron engañadas, sostiene. En la misma línea, el especialista sostiene que jugaron con fuego y tenían altas probabilidades de que les pase algo por las condiciones del lugar. Puede resultar odioso decir que se pusieron en riesgo, pero seguirán muriendo mujeres si no toman precauciones. Seguro se toparon con gente que los ayudaron y no les pasó nada, y luego se confiaron. Pero se cruzaron con personas que se abusaron de esa confianza, agregó este médico psiquiatra. Voy de nuevo a esta última frase. Puede resultar odioso decir que se pusieron en riesgo, pero seguirán muriendo mujeres. Seguirán muriendo mujeres si no toman precauciones. O sea, está hablando de las mujeres, no de que el Estado, ¿no?, que debe brindar seguridad a las personas, son quienes deberían brindar precauciones. Está hablando de las mujeres. No precisamente de ellas dos, sino de el género femenino. Seguro se toparon con gente que los ayudaron y no les pasó nada. Y luego se confiaron. Se cruzaron con personas que se abusaron de esa confianza. Dice, en este caso, esta persona que es Hugo Marietán, un médico psiquiatra. Bueno, cada oyente que haga una reflexión, ¿no?, con lo que yo acabo de decir de esto que dice este hombre respecto a la desaparición de estas dos mochileras o estas dos viajeras mendocinas o estas dos personas que hasta el día de hoy no fueron encontradas y se presume que fueron asesinadas. Y en un ratito les voy a contar por qué se presume que fueron asesinadas, si no hay todavía al día de hoy una certeza exacta de que los cadáveres encontrados pertenecen, ¿sí?, pertenecen a estas chicas, a Marina Menegazzo y María José Coni. Despierto y solo hay ruta alrededor. Somos viajeros. Vamos con lo que está sonando de fondo, que es Raiken de aquí de Argentina y Rutas de Metal en vivo en Radio VR para todo el mundo. Serán recuerdos que por siempre quedarán. Estaré despierto hasta enloquecer al corazón y quedaré en el viento. Yo disparé el eco de mi voz. ¡Ah, no! Viejos amigos nos esperan al llegar. Los hermanos y un concierto de metal. Al corazón

Estamos en vivo en Radio EBR, www.radioebr.org. Mi nombre es Hernán Martín Vidal, compartiendo con ustedes un poco de música, ¿no? De rock y metal, y dedicando el programa a las viajeras mendocinas asesinadas o desaparecidas, ¿no? En Montanita, en Ecuador. Y así como les comenté, esto de víctimas propiciatorias o víctimas propiciatorias, como decía o como dijo este médico psiquiatra, y creo que es argentino, si no me equivoco, no importa la nacionalidad, la verdad, eso es lo de menos, lo que importa es lo que dijo. Con lo cual no estoy para nada de acuerdo, como haciendo una mención de responsabilidad de manera casi exclusiva a las personas que desaparecieron, haciendo hincapié de que viajaban solas y de que son mujeres, y por qué no de que, o sea, esto se interpreta como que al leer el texto, ¿no? Como que si se es mujer, hay que tener más precauciones al viajar, porque hay lugares que son muy peligrosos, y esto es lo que señala, ¿no? Entre otras cosas, el texto. Y la seguridad, bien, gracias, ¿no? O sea, entonces las mujeres deberían encerrarse en sus casas y no salir y no vivir la vida y depender exclusivamente de que estén acompañadas de un hombre. Podría llegar a decirse que esa es la reflexión de no solo de este médico psiquiatra Hugo Marietán, sino de muchas personas, porque cuando hay noticias de esta índole, todos opinan, todos opinamos, ¿no? Y en las redes sociales he encontrado, incluso en mi trabajo también, algunas opiniones con las cuales diciendo profundamente por varios motivos, sobre todo el que tiene que ver con la libertad que nos dicen garantizar en este mundo, y que uno es libre, valga la redundancia, libre de poder circular libremente por cualquier punto del planeta y tener la seguridad de que no nos pase nada, ya no solo ni de ser robado, sino de que nos asesinen. Y puede haber varias aristas con este tema de la desaparición, varias hipótesis. Algunos manejan que fueron o pudieron ser raptadas para el negocio de la trata de personas, con lo cual es algo que tampoco me extraña, porque es algo muy común, y sobre todo en este tipo de sociedades que tenemos, donde muchos organismos que supuestamente tienen que prevenir o en su defecto poder colaborar con el tema de la trata de personas, están involucrados en todo ese gran negocio que es la trata de personas, sobre todo con el tema de la prostitución. Tema que, bueno, no es ajeno a todo lo que se vive día a día, ¿no? Es un gran negocio, no descubro nada con esto, y donde es obvio que es altamente redituable, y que no conviene legalizar la prostitución por el gran negocio que hay detrás, donde, insisto, varios organismos y algunos que tienen que ver con la seguridad de las personas y de la sociedad, están involucrados directa o indirectamente con esta cuestión. Entonces, estoy de acuerdo en que pudo haber sucedido esto también, de lo que tiene que ver con la trata de personas, más que nada para el tema de la prostitución y la comercialización de las personas. Quiero leerle, aparte de, como hice desde el comentario del psiquiatra, también un comentario que encontré, por ejemplo, de Nakie, que es una viajera, que hizo un comentario al respecto en su página personal de Facebook y me pareció muy interesante y ya la quiero compartir con ustedes. Me tomo un poquito de agua y se las comparto. La noticia de las dos argentinas que aparecieron asesinadas en Ecuador me entristeció. Podría haber sido yo, y esos padres, hermanos, amigos que hoy lloran su pérdida, podrían haber sido los míos. O le podría haber pasado a alguno de mis tantos amigos viajeros. Recibí el mensaje de una persona a la que quiero mucho, en una conversación de almuerzo que presencié hoy, y hubiera estado muy bueno que estés para dar tu opinión. Decían que inconscientes, ¿no? Que cómo iban a viajar a dedo y cosas así. Me parecía que la conversación le faltaba la participación de gente con la cabeza más abierta y experiencia. Eso es lo que posteó Juan Pablo, que es un amigo de Nakie, la persona a la cual escribió esto. La vida, ¿qué es la vida? Hay gente que no sabe que es más que dinero y trabajo, y se dan cuenta de ello un poco tarde. Hay gente que encuentra sus pasiones y otras que salen en busca de ellas. Esa gente que piensa que el ser alguien en la vida es tener un título universitario, una brillante carrera en una prestigiosa empresa, tener un superauto, la mejor ropa, el último modelo de celular y una cuenta bancaria gorda, es gente que no sabe que hay otros estilos de vida fuera de lo convencional. Y eso sí es ser alguien en la vida, el que sigue su propio rumbo. Me dedico a viajar desde el año 2011. Hice dedo y dormí en casas de desconocidos innumerables veces alrededor del mundo. A diferencia de estas chicas, tuve la maravillosa fortuna de que cada una de esas personas fueron generosas y amables conmigo. Con muchas sigo en contacto hoy en día, y otras tantas se convirtieron en invaluables amigos. Creo que la premisa que muchos utilizan al referirse al desenlace de este lamentable episodio, y bueno, ellas se lo buscaron por hacer dedo, equivale a decir, en el caso de una violación, y bueno, ella se lo buscó por usar pollera corta o tener un tremendo escote. O peor aún, equivale a decir, en el caso de una salidera bancaria, y bueno, ellos se lo buscaron por ir al banco. ¿Qué nos pasa? Gente mala hay en todos lados. Te puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar, a la salida del banco, a la salida de un supermercado, a la salida de un boliche, del trabajo, ¿eso también es ser inconsciente? Siguiendo esa línea de pensamiento, deberíamos quedarnos encerrados en nuestras casas para evitar cruzarnos con esa mala gente que anda por ahí. ¿Dejar de vivir para vivir? ¿Esto les parece más consciente? ¿De qué vale vivir 100 años si uno no es feliz? Si uno no vive la vida realmente. Lo que la gente debería pensar es que es, por ejemplo, qué cagada que exista gente capaz de arrebatar una vida. Y no en qué inconsciente la gente que quiere vivir plenamente, conocer culturas diferentes, conocer el mundo. También es cierto que uno puede minimizar esos riesgos, pero el dejar de hacer no entra en mi cabeza en este caso. A veces la gente habla y juzga cosas que no conoce o no entiende. En los subtes de Buenos Aires, por ejemplo, hay muchos arrebatadores, y la gente no deja de utilizar este servicio. Para minimizar el riesgo de que te roben, por ejemplo, llevamos una mochila, o una cartera, o una maleta en el pecho, y de todas maneras, no es garantía de nada. Por otro lado, ¿cuántos de los que dicen eso, por ejemplo, fuman? ¿Acaso sí no es ser inconsciente sabiendo que el fumar es perjudicial para la salud? Y así podría seguir con ejemplos de los más absurdos y simples. Y aunque parezca que me vaya por las ramas, todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de la vida. Y no por todas esas cosas malas que existen allá afuera, tenemos que dejar de vivir nuestras vidas. No tenemos que permitir que el miedo a que nos pase algo nos paralice y no nos deje hacer lo que realmente queremos hacer o realmente sentimos. En definitiva, a todos nos va a llegar la hora algún día, aunque suene horrible y nos cueste aceptarlo. Esa es la realidad. Y yo en mi caso particular, prefiero tener una vida corta, pero feliz, que una vida larga e infeliz. Preferiría morirme mañana acá en el medio de la montaña, en los Alpes franceses, desde donde les estoy escribiendo, sabiendo que viví millones de cosas maravillosas, que haberme quedado en Buenos Aires encerrada en una oficina, con una vida superficial, vacía, sin ningún tipo de satisfacción. Por eso, a mí me cuesta entender a la gente que opina. Y bueno, ellas se lo buscaron por hacer dedo. Gente que no se anima a abrir los ojos y que parecen muertos en vida. No me arrepiento de nada, seguiré viajando a dedo, durmiendo en casas de desconocidos y apostando a que en el mundo de los buenos somos mayoría. De hecho, así fue como conocí a Juanpi, un completo desconocido en Seattle, quien me hospedó y con quien luego viajé, y hoy en día tengo un lazo muy especial. Y como a tantas otras personas que conocí viajando, si no me hubiera animado a salir al mundo, no los hubiera conocido. Escuchamos de fondo al gran Daniel, querido amigo Daniel Telis, y la canción Anchor, y haciendo mención al texto que acabo de leer, es de Naki al Mundo, o sea, el Facebook. En Facebook, por ejemplo, la pueden encontrar así a esta persona que se tomó el atrevimiento de escribir algo muy interesante, con lo cual adhiero. Una persona persona que está en los Alpes franceses en este momento, creo, si no es que está en otro lado, y hizo este comentario al ver tantos, pero tantos comentarios de personas que, incluso también muchas mujeres, esto hay que decirlo, muchas mujeres, que responsabilizaban en cierta forma a las viajeras por haber viajado solas a Montañita, a Ecuador, o a cualquier lugar del mundo, ¿no? En este caso sucedió en Montañita, pudo haber pasado en cualquier lugar del mundo, porque personas que están mal de la cabeza o personas que están metidas en suculentos negocios, insisto que tiene que ver con la trata de personas, está ahí en todos lados. Personas malvadas hay en todos lados y personas asesinas hay en todos lados. Lamentablemente esto es así y es una realidad. Quería compartir con ustedes el comentario de Naki, que insisto, adhiero, esto no es una cuestión de exclusivamente que tenga que ver con la clase femenina. Si vamos al caso, los asesinatos en todo el mundo no son exclusivamente con mujeres, y en los que respecta a viajeros tampoco. Me parece una burrada, si esa es la expresión, es la que me sale en este momento, burrada, leer o escuchar pensamientos que responsabilizan en un 99% a las viajeras que no fueran protegidas de ninguna manera por el Estado y por quienes tienen, ¿no?, que brindar seguridad. Enseguida les voy a comentar por qué en el post de la radio puse viajeras asesinadas con un signo de pregunta al final. Pero enseguida les voy a leer la nota que salió ayer en un diario muy reconocido de aquí de Argentina, donde hace mención a este caso, en donde obviamente recién empiezan las investigaciones para poder dilucidar por qué, ¿no?, por qué las asesinaron, por qué asesinaron a Marina y a María José. Voy a compartir con ustedes lo que está sonando de fondo, un clásico de, en este caso, Los Violadores, y Nada ni Nadie Nos Puede Doblegar. Vamos desde el principio con este clásico del punk rock de aquí de Argentina. Estamos en Radio Evere, www.radioevere.org, para todo el mundo. Muchas gracias a todos los oyentes que están haciendo el aguante desde todos lados, en estas horas, sobre todo aquí en lo que tiene que ver con Sudamérica, de la madrugada ya del día lunes.

Muchas gracias, Eric. Creo que se escuchó medio bajo el saludo. Bueno, es un mensaje que me acaba de enviar Eric vía WhatsApp. Un gran abrazo, gracias, Eric. Parte de la radio EBR y de todo lo que tiene que ver con la economía basada en recursos, entre otras cuestiones, ¿no? Así que un gran abrazo, Eric. Quizás se escuchó medio bajo o por ahí no salió. Claramente no me escuché el retorno, a ver si había salido, pero bueno, es un mensaje de WhatsApp y muchas gracias. Sonaban Los Violadores en Radio EBE y Le Rouge et Le Noir, y anteriormente Nada ni Nadie Nos Puede Doblegar, un poco de punk rock, no viene mal. Y hacía un tiempito que no ponía en la radio algo de punk, así que me di el gusto. Y también para los oyentes que les gusta ese estilo, el viejo y querido punk rock. Programa especial hoy para vos, si recién te enganchás en la radio, o por si vas a escuchar el programa en otro momento, cuando lo suba a la web, donde lo vas a poder escuchar cuando puedas, si tengas tiempo, como suelo hacer con todos los programas de rock y metal de la radio. Programa especial por el horario, por el día, y dedicado a Marina y María José, las viajeras asesinadas en Ecuador. Quería comentarles un poco para finalizar con este caso de las viajeras. Obviamente no va a terminar esto acá, porque donde haya más novedades y encuentre cosas para compartir con ustedes respecto a esto, se los voy a comentar y a decir, y también daré mi punto de vista al respecto. Pero encontré una nota de un diario muy conocido de aquí de Argentina que señala lo siguiente, y por eso me dio para poner y postear en la radio, en el Facebook de la radio, en la fanpage, el signo de pregunta atrás de la palabra asesinadas. Dice la nota: los familiares creen que la justicia va más lento o más lenta que ellos. Guayaquil. Los familiares de Marina Menegazzo y María José Coni, que permanecen en Guayaquil y en Montañita, investigando qué pasó con las chicas mendocinas, huelen algo raro. Pareciera que en el expediente las cosas van apareciendo a medida que nos vamos enterando nosotros, con nuestra propia investigación, dice Marcos Menegazzo, hermano de Marina. Acaban de conocer que fueron encontradas más pertenencias de las chicas. Prendas manchadas con sangre y una cámara de fotos cuyo estuche estaba en la casa del acusado, Alberto II Mina Ponce. Anteayer los Menegazzo y los Coni cenaron muy tarde, pasada la medianoche, en el Hotel Sheraton de Guayaquil. Los familiares de las dos chicas mendocinas asesinadas el 22 de febrero en la costeña Montañita se alojan aquí por cuenta del Ministerio del Interior local, que les brinda apoyo en un delicado juego político en el que a la vez intenta que se vayan cuanto antes. Y cada noche ellos sacan conjeturas de lo que vieron o escucharon durante el día en sus desesperadas recorridas por Guayaquil o por Montañita, recorridas en las que se embarran y se llenan de arena persiguiendo alguna pista que les permita comprender por qué fueron asesinadas. En el restaurante del hotel, por sobreversiones desajustadas de algunas canciones de Roberto Carlos, interpretadas por un dúo de teclado y voz junto a Marcos, Cristian Pisano, cuñado de Marina, Gladys Stephanie y Felipe Coni, madre y hermano de María José Coni, elevan la voz y examinaban un nuevo y gran dato que habían recibido anteayer por la tarde. Las dos chicas habían sido vistas en la noche del crimen en un bar en la playa junto a otros dos chicos. Pronto comenzaría una fiesta multitudinaria llamada Full Moon. ¿Cuándo y por qué regresaron ellas a la casa alejada, donde presuntamente fueron asesinadas, y quiénes eran esos dos que las acompañaban? Es lo que desvela hoy a sus parientes, que piden que les hagan llegar cualquier información por cualquier medio. Todo el tiempo estamos pensando en diferentes hipótesis, dice Marcos, en una salita de reuniones del hotel, con un café y unos panfletos ya inútiles, donde se ve el rostro de las dos chicas y se lee, desaparecidas, ayúdanos a encontrarlas. Los Menegazo trajeron cientos de estos flyers para pegarlos por Montañita. Ahora son como un pedazo de esperanza fosilizada. Aparecen datos, dice Marcos, nos llegan nuevos testimonios vía Facebook de gente que estuvo en la zona. Hay testimonios que no tiene el fiscal y que sí tenemos nosotros. Menegazo, ingeniero y deportista, luce cansado y con ojeras, pero la desesperación por encontrar la verdad lo mantiene endurecido. Su cuñado Pisano es un ingeniero del petróleo de 40 años y evalúa con ojo clínico cada aspecto de la investigación. El jueves, cuando se reunieron durante varias horas con el fiscal general del estado, Galo Chiriboga, este se quedó tan sorprendido por la capacidad de acción y de crítica de los argentinos que le preguntó si eran abogados. Hay que arrancar todo de nuevo, desde cero, y se los concedió. Estamos viviendo una historia de terror, dice Menegazo. Cuando las chicas dejaron de responder nuestros mensajes y chequeamos que las últimas señales de sus teléfonos habían sido en Montañita, cruzamos a Chile, nos enteramos ahí de la muerte, salimos en avión hacia acá, llegamos, hablamos con gente del gobierno argentino y del ecuatoriano, nos trajeron a un hotel 5 estrellas, nos dieron el pésame, nos contaron una historia, nos contaron otra, vimos en la tele a las 3 de la madrugada que detenían a los acusados, fuimos a la morgue porque no nos cerró, después fuimos a Montañita, ahí nos embarramos y hablamos con la gente, y nos siguen ofreciendo avionetas y autos del ministerio para ir todas las veces que los necesitemos. Continuando con la nota, dice, la sucesión de episodios parece un cuento interminable y ninguno de ellos sabe cuánto tiempo se quedará acá hasta poder identificar los cadáveres. Una tarea para la que se sumaron 4 peritos de la Policía Federal Argentina, ya que se reunieron con las autoridades ecuatorianas y encontraron a los asesinos. Creo que la gente del gobierno local pensaba que iban a venir 2 madres muy afligidas, pero caímos 2 ingenieros extremadamente desconfiados, dice Pisano. Aún así, estamos muy agradecidos con el Ministerio del Interior del Ecuador y con el gobierno argentino por todo lo que nos están ayudando. Los peritos argentinos les dijeron que para resolver un crimen hay que hacerse 6 preguntas básicas. Como está hoy la cosa, no se puede responder ni una sola, dice Menegazo. En cambio, el presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo a propósito de la captura el domingo pasado de los aparentes asesinos: algunas veces somos víctimas de nuestro propio éxito, señaló. En las primeras 24 horas el caso parecía cerrado, pero la solución aún estaba muy lejos. La gente que sigue con sus complejos de tercer mundo, agregó Correa, no es un invento del gobierno porque muy rápido se resolvió. No es verdad eso. Lamentablemente, esas dudas también las tienen los familiares y las entendemos perfectamente. Queremos que tengan todas las certezas, manifestó el presidente de Ecuador, Correa. Más que víctimas de su éxito, lo fueron de su apuro, dice Pisano. Al momento en que Correa dijo eso, ni siquiera tenía evidencia directa de que los 2 cuerpos fueran los de las chicas. Las huellas dactilares se pusieron en duda porque los cadáveres estaban en un estado avanzado de putrefacción. Yo los entré a reconocer, dice, y no lo pude hacer. Estaban muy descompuestos. Para Pisano, el Estado ecuatoriano no pudo garantizar la identidad de las argentinas fallecidas, ni su seguridad cuando estaban vivas. La policía hizo mal muchas cosas. Encontró un cadáver un día y el otro 3 días después. Es incompetente y es culpable porque su tarea pública exige que trabaje bien. o en su defecto es encubridora y es más culpable todavía. Para resolver uno de los misterios, Gladys Stephanie se realizó una extracción de ADN. Recordemos, Gladys Stephanie es la mamá. Se realizó una extracción de ADN ayer en Guayaquil para cotejar su genética con la presunta del cuerpo de su hija. Ese cadáver y el que sería el de María José están guardados en el laboratorio de criminalística y ciencias forenses, inaugurado días atrás por el propio Correa. A la vez, Felipe Coni hace gestiones para difundir el caso, como por ejemplo pedirle a la AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino, para que los jugadores de fútbol porten un cartel que diga justicia por Marina Menegazzo y María José Coni. Por un lado estamos haciendo el duelo y por el otro estamos investigando, dice Pizano. Y las dos cosas no conviven bien. Mata el miedo que guarda en el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él está. Si buscas libertad, ya no andes por fuera. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya. We'll be right back. B8 y un clasicazo, ¿no? Del metal de aquí de Argentina de los años 80. B8 y lanzado al mundo hoy. Quería decir para finalizar, luego de haber leído esta nota que salió en un diario muy reconocido de aquí de Argentina, sobre la desaparición física de las dos chicas mendocinas, y que tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice y que hay que estar muy seguro cuando, por ejemplo, se hacen afirmaciones o cuando se intenta asegurar algo, como por ejemplo lo que dijo Rafael Correa, ¿no? Presidente de Ecuador, que él señalaba que algunas veces son víctimas del propio éxito por haber encontrado en las primeras horas de haber encontrado los cuerpos a los supuestos asesinos, porque por lo que manifiestan algunos familiares o los familiares que están en Guayaquil, en Ecuador, tratando de investigar mientras están haciendo todo el duelo y todo lo que tiene que ver con esta pérdida, ¿no? Están investigando, tratando de querer llegar lo más cercano a la verdad. Y ellos manifiestan que se apuraron en decirse algunas cosas. Porque ellos manifiestan que no tenían una evidencia clara y directa de que, como bien dice la nota, los cuerpos pertenecen a las dos chicas. No hay una evidencia certera de que esto es así. Por eso lo de las huellas dactilares, ¿no? Que también se pusieron en duda de los cadáveres que encontraron y que las autoridades dicen que pertenecen a las dos chicas, porque ni siquiera tampoco, primero por el estado avanzado de descomposición, como decía la nota, y además que ni los propios familiares pudieron reconocer a los cuerpos por este mismo motivo. Entonces la mamá de una de las chicas estaba haciendo el ADN para determinar si realmente los cuerpos pertenecen a las chicas. Por eso es que al leer esta nota yo también me sorprendí, porque uno a veces da por sentado todo lo que lee, todo lo que nos muestran, todo lo que nos dicen que es la verdad y lo que sale a la luz, y creemos que esa es la única verdad y enseguida la aceptamos. Entonces, este es un caso más. Más allá que el día de mañana o cuando fuere se descubra que sí realmente eran los cuerpos de las chicas, cosa que todavía no se sabe, no está confirmado por todo lo que les acabo de leer, hay que investigar siempre y hay que no creer todo lo que nos están diciendo o todo lo que nos muestran. Yo sé que lleva tiempo, que hay que tomarse el trabajo, ¿no? Trabajo lindo, insisto con esto, trabajo lindo de investigar y poder encontrar la verdad, que es y lo que obviamente iban a hacer cualquier familiar de un desaparecido, poder hacer todo lo que esté a su alcance, mover cielo y tierra, como se dice, para encontrar la verdad, y se están encontrando con cosas que no se ajustan a la realidad que contaron, con cosas que son diferentes a lo que se había señalado en un principio, y con muchas sospechas. Con muchas sospechas por la mala labor de la policía, por la mala labor de los especialistas y de los peritos y demás. Entonces están más todavía metidos en querer llegar a la verdad posible, porque hay cosas que no cierran, según manifiestan en esta nota que les hicieron el día sábado. Ojalá se llegue a la verdad de todo esto. Creo que hay mucha, como se dice aquí en Argentina, mucha tela para cortar, no solo con este caso, sino con todos los casos de desapariciones de personas. Pero como este es el caso actual que pasó en estos días, y seguramente en estos días han habido miles de desapariciones en todo el mundo, no vamos a creer que esto es exclusivo de estas dos chicas en una semana. Hay miles de desapariciones de personas, hay miles de asesinatos, muchos son investigados y otros no. Pero bueno, quería hacer mención a este programa, insisto, no solo porque merece que se difunda, merece que se siga investigando, merece que se llegue a la verdad, y merecen que no se digan tantas, si me permiten, cosas estúpidas, haciendo mención a que las víctimas eran o fueron grandes responsables de lo que le sucedió. ¿Por qué? Por el simple hecho de querer viajar y viajar solas, siendo mayores de edad. Me parece muy lamentable querer responsabilizar de manera tan contundente a las personas por supuestamente no haber tenido el cuidado o precaución que, estimo, todas personas tenemos, porque no somos estúpidos y sabemos que este mundo es un mundo dificilísimo para tener una vida normal. Normal. Es muy difícil. Y el tipo de sociedades que tenemos no ayudan absolutamente en nada. Porque hasta se responsabilizó a las chicas por el hecho de no tener dinero y que por eso decidieron hacer dedo, por tener poco dinero. O sea que la culpa, más que del dinero en sí o de ese papel, es de las chicas por no tenerlo. Es absurdo. Realmente es muy absurdo. Bastante castigo para la gran mayoría de los habitantes de este planeta es morirse, muchos de hambre por no tener ese papel, muchos sin poder cumplir sus necesidades básicas por no tener ese maldito papel, muchos y muchos y muchísimos que no pueden cumplir sus sueños por no tener ese maldito y absurdo papel. Entonces digo, es bastante castigo a las personas de todo el mundo el hecho de no tener la libertad necesaria de vivir por no tener ese papel. Y encima que se quiera juzgar a estas chicas o a cualquier viajero o a cualquier persona, porque esto le pudo haber pasado a cualquier persona, independientemente de ser hombre, mujer o lo que sea, en cualquier lugar del mundo. O sea, seamos un poco conscientes de las cosas que señalamos, de las cosas que decimos, porque hieren no solo a los familiares, no solo a los amigos de las chicas. No solo tiene que ver con ellos, sino con una sociedad que creo que a esta altura necesita y pide a gritos otro tipo de sociedad, otro tipo de cultura. Ojalá se aclare esta desaparición, se pueda llegar a la verdad, puedan pagar los culpables. Pongo en duda, y esta es una opinión muy personal mía, de que las personas que se dijeron que eran los asesinos sean realmente los responsables de haber cometido este acto, de la desaparición de las chicas de Rosario. Vamos con Hermética. Y la canción Cambalache. This is a radio resort, basis economy to alternative people, AVR Radio. Voy a invitar al escenario al señor Juanse. Que tú planeas ir por la autopista, pero es ya hasta su fin. Andarás bien, oh. con la 66. Mi idea de Chicago hasta L.A. son 2,000 millas, más también horas a pie. Andar al bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, tan bonita que Plaza Marino Galú, hasta México, Plazas Arizona, Florida, Escobona, Grande, Sola, López, San Bernardino, lo que hacer en este viaje, más también horas a hacer. Andará bien por la 66.

combustible del rock. Combustible del rock. Combustible del rock. Estamos en vivo en Radio EBR, economía basada en recursos, así es, esa es la idea, a eso apuntamos, eso apoyamos, eso anhelamos y eso soñamos, quienes hacemos este proyecto de radio, quienes estamos de acuerdo con que este sistema debería colapsar y empezar desde cero, en un nuevo sistema, valga la redundancia, que tenga que ver con lo que realmente interesa y realmente importa y realmente da vida que son los recursos del planeta y no el dinero y no las propiedades y no la acumulación y no la injusticia, ¿no?, que genera toda esa problemática del sistema monetario y del sistema capitalista. A eso apuntamos, eso soñamos quienes hacemos este proyecto, y por suerte también muchos de los oyentes que nos acompañan apoyando la radio y apoyando una economía basada en recursos esa es la premisa, y insisto, a eso apuntamos y ese es uno de nuestros tantos sueños. Humildemente, poniendo un granito de arena, ya sea en un programa de radio o mediante la difusión, mediante la página de la radio, mediante la página de Economía Basada en Recursos, sobre de qué trata este tipo de sistemas, este tipo de sociedades, las cuales apoyamos, ¿no? Entonces, a todos los oyentes que no estén enterados de una EBR o nunca escucharon de una economía basada en recursos, pueden googlearlo y enseguida van a encontrar mucha, pero mucha información al respecto, muy, pero muy interesante, sobre todo para abrir la conciencia, para tener conciencia y para abrir la cabeza un poco más. Esa es la idea del proyecto de radio también, ¿no? Quería decir respecto al tema que estuve tocando en la noche de hoy, que el día martes 8 de marzo, este próximo martes, a partir de las 18 horas, en el Congreso de la Nación Argentina, es el punto de encuentro de quienes hicieron la convocatoria vía internet, vía Facebook, vía redes sociales, pidiendo justicia por Marina y por María José. Reitero, día martes 8 de marzo a partir de las 18 horas, más o menos hasta las 21 horas o 22 horas, es la convocatoria para todas aquellas personas que entiendan que hay que pedir justicia por las dos chicas mendocinas y hay que pedir justicia por la vida misma. Insisto, independientemente de la nacionalidad de las personas involucradas en este caso y que están hasta el día de hoy desaparecidas y se presume en un 99% fueron asesinadas en Montañita, en Ecuador. Bueno, y es justo también, muy pero muy justo, que presente a las bandas que sonaron recién y no había presentado a ninguna. Primero había sonado en el bloque anterior Papo y Amigos, porque estaba invitado Juanse, por ejemplo, de los Ratones Paranoicos, banda de aquí de Argentina. El desaparecido y entrañable, y se lo extraña al querido Papo, en los escenarios, y la canción Ruta 66, se lo extraña como persona más que también por lo que por los escenarios, ¿no? Como músico y como persona. Ruta 66, el clásico de Papo. Luego sonó Alma Fuerte con Ruta 76, la canción de la banda argentina, también Alma Fuerte. Luego sonó Kerosene y El Combustible del Rock. Y rockeamos también con Pierre y la canción Jaque Mate. Muchas de las bandas que suenan por primera vez en el programa de rock y metal de Radio EBR. Sonando de fondo, La Renga con Papo de invitado. Vamos un poquito con eso. Estamos en vivo en Radio EBR y vamos a ir, ¿por qué no?, en este programa especial que estuve tocando todo el tema del dinero, ¿no?, del bendito o maldito dinero, con una canción de Mero que se llama Activante y que está relacionada con el tema. El dinero es hueco, leño que no prende, solo tu gobierno lo hace arder. Se lo inyecta al banco para que reintegres todo lo prestado más el interés. Entonces vamos todos viendo cómo hacer para sacar del bolsillo ajeno lo adeudado y algo más. Pero es imposible devolver lo que no estuvo jamás. Lo que hace es prestarte aire para ponerte a correr. No te dieron nada, solo un activante y quizá mil de papel. Te plantaron algo, una idea fija de algo que conviene poseer. Para ser un alien, para no ser nadie, para así por fin pertenecer, o sí. Y entonces vamos todos viendo cómo hacer para inventar un valor ficticio por el que quieran pagarnos y conseguir tentar el apetito cultivado en la ansiedad. ¿Se entiende? Porque lo que hace es prestarnos aire para ponernos a correr. No nos dieron nada, solo un activante y quizá ni de papel. Ni de papel. No fue el dinero el que nos dio todo el progreso. Fue la tenacidad de la curiosidad. El dueño del corral trabaja muy en serio en que el rebaño no hace por dónde escapar. Nunca habrá bastante, esa no es la idea. Su valor reside en la escasez. cuando abunde empiezan a inflamar la cuesta los conocedores del gran ajedrez. Y entonces tu dinero es deuda y el del prójimo también. Masa que es el deuda fermentada en la avidez. Vamos hacia el horno, somos pan que ya casi se puede oler. Es prestarnos aire para ponernos a correr. No nos dieron nada, solo una timbante y quizá ni de papel. Un placebo de papel, un carburante de papel, solo una deuda de papel y quizá ni de papel. We'll be right back. veneno de dictadura, quieren rociarte con mano dura para filtrarte bajo la usura. Cada apreciado rayo de sol. ¿Qué clase de jardinero le exige al brote nuevo y sediento que por el simple derecho al riego antes entregue fruto o flor? Sonando en Radio EBR, sí, una vez más, y la canción Brote, y anteriormente Walter Giardino y el clásico Corte Porteño. Encontré otro texto mientras sonaban las canciones que me parece interesante compartir con ustedes también, sobre el tema de hoy. Voy a tratar de, porque todo el texto es importante, es una nota que publicó una escritora ecuatoriana llamada María Fernanda Ampuero, y es una nota interesante de principio a fin, o mejor dicho, un texto que ella misma escribió respecto a esta desaparición de las chicas y con lo que tiene que ver con la mujer en el mundo. Es algo extenso, así que voy a intentar tratar de, lamentablemente, cortar un poco este texto. Después puedo darle el link para, si les interesa verlo completo, lo puedan leer por su cuenta, ¿no? Porque es algo extenso y, bueno, tengo un poquito más de media hora de programa y se me iba a ir como 15 o 20 minutos leyéndolo. La nota dice: hace tiempo no río como hace tiempo. A ver un momentito que perdí el título, aquí está. Dice: viajo sola, a mí me mata el asesino. Sobre el crimen de Marina y María José en Ecuador. Un médico argentino calificó como víctimas propiciatorias a las dos chicas asesinadas en Montañita, la escritora ecuatoriana María Fernanda Empuero escribe sobre la violencia de género más allá de la situación y del lugar del mundo por donde se ande. Lugar del mundo por donde se ande, mejor dicho. Viajo. La atrocidad del mundo, esa que rompe el corazón de las niñas, no me es ajena. Hace demasiados años que perdí la ingenuidad y el buen rollismo perpetuo. No confío en todos y en todas. No creo que todos somos hermanos. No hablo en diminutivos. No soy Flanders, el de los Simpson. Puedo ser una mierda y lo soy cuando quiero. Soy ecuatoriana, guayaquileña, para más señas. Sé que hay que tener 200 ojos cuando andas por la calle. 100 de ellos en la cartera, los otros 100 en el culo. Por viajera, por turista, por mujer, por extranjera, por latinoamericana, por hija de mi papá, por inmigrante, por sabiduría popular, porque me han pasado muchas cosas jodidas en la vida. Sé andar alerta. Dicho esto, creo con la fe de los santos que hay más gente buena que mala. Y creo también que este mundo me pertenece, no solo a los hombres, no solo a las mujeres que viajan con hombres. No, a mí me pertenece, a mí. Mujer que viaja sola. Prefiero vivir que no vivir, y para mí y para toda la gente que amo, vivir significa salir, viajar, hablar, escuchar, probar, descubrir, mirar, conocer, maravillarse, experimentar. Es decir, eso que algunos llaman correr riesgos. Si en un mundo asqueroso, este que permite que algunas chicas no volvamos a casa después del viaje de nuestras vidas, pero es más asqueroso el que tengamos miedo siquiera de emprenderlo. Yo no voy a dejar de ir a ningún montañita que me apetezca, solo porque digan que estoy buscando la muerte. No, es lo contrario, estoy buscando la vida. La muerte me la dan aquellos delincuentes que ustedes, señor jefe de policía, señor ministro de justicia, señor presidente o quien sea, que esté encargado de detenerlos, no lo han podido detener. Voy a decirlo más claro, por si alguien tiene problemas neuronales, a mí me mata el asesino, no el que yo viaje sola. Yo no soy tan imbécil, aunque sea mujer, no soy imbécil, como para buscar la muerte, señores. Y menos en un paraíso como Ecuador. En mi Ecuador se busca la vida. Hay tantísima. El problema es que si los violadores y asesinos campean a sus anchas, si una busca vida, va a encontrar muerte, aunque no quiera. ¿O me equivoco? Yo no voy a dejar de ir a Montañita ni a donde me salga de los ovarios sola, aunque ahora dicen que ese fue el crimen de Marina y María José, ir solas. Aunque eran dos, y aunque yo soy de letras y bastante tarada con los números, me parece que uno más uno es dos, pero en fin. Solas, ¿necesitaban entonces un champerón para que no las mataran? ¿Por qué la policía no cuenta con un servicio de chaperones para turistas solas? Así nos quitamos el problema de encima, ¿no? En vez de perseguir a los delincuentes, vigilamos que las locas viajan solas, no hagan de las suyas con sus bikinis y sus apetitos salvajes. Bueno, es una idea. Una más, cambiemos el eslogan. Ecuador ama la vida por Ecuador ama la vida pero acompañada. Creo que queda más genuino. Una de las cosas más bestiales que he leído sobre la violación está en el libro de teoría de King Kong de la escritora francesa Virgin Despentes. A Virgin y a una amiga las violan de jóvenes al volver haciendo autostop de un concierto. La agresión física y sexual es muy violenta, y ambas adolescentes quedan tan traumadas que ni siquiera entre ellas hablan de lo que pasó. Un día Virgin Lee, en una revista a la escritora feminista Camille Paglia, es un riesgo inevitable, es un riesgo que las mujeres deben tener en cuenta y correr si quieren salir de sus casas y circular libremente. Si te sucede, levántate, desempólvate y pasa a otra cosa. Y si eso te da demasiado miedo, entonces quédate en casa de mamá y ocúpate de hacerte la manicura. Pero Virgin Despentes dice más. Camille Paglia es sin duda la más controvertida de todas las feministas americanas. Propone pensar la violación como un riesgo inevitable, inherente a nuestra condición femenina, una libertad increíble de desdramatización. Si habíamos salido afuera a un espacio que no era el nuestro, si habíamos sobrevivido en lugar de haber muerto, si estábamos en minifalda solas sin un tío que nos acompañara de noche, si habíamos sido idiotas y débiles como las niñas aprenden a hacerlo cuando las agreden. si eso nos había ocurrido a nosotras, pero por primera vez comprendíamos lo que habíamos hecho. Habíamos salido de casa, porque en casa de papá y mamá no pasaba nada interesante. Habíamos corrido el riesgo, habíamos pagado el precio. Paglia nos permitía imaginarnos como guerrilleras, no tanto responsables personalmente de algo que nos habíamos buscado, sino víctimas ordinarias de algo que podíamos esperar cuando se es mujer y se quiere correr el riesgo de salir al exterior. Al principio me chocó muchísimo leer esto de Paglia y de Despentes, pero luego de varias lecturas y de pensarlo mucho comprendí que en el mundo pasan cosas salvajes, innombrables, que pensar lo contrario es de tontitas y tontitos y no somos ninguno, pero que no es el mundo el problema, sino las bestias que habitan en él, en Montañita, en Londres, en Buenos Aires, y que no por eso vamos a quedarnos encerradas en casa. No, no y no, mil veces no. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a exigir que hagan del mundo un lugar más seguro para nosotras, en lugar de echarnos la culpa por querer conocer un mundo que dicen no es seguro para nosotras. No es culpa nuestra que ustedes no hagan su trabajo. No es culpa nuestra la ineptitud de ponga aquí el nombre de quien gobierne. No es culpa nuestra la delincuencia. No es culpa nuestra el machismo. No es culpa nuestra que nos maten. No es culpa nuestra que nos maten. No es culpa nuestra que nos maten. Me llamo María Fernanda y yo viajo sola. Por mí, por Marina y por María José. Por todas nosotras, yo viajo solo. Preguntaron sobreviviendo, dije sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, y el texto que les acabo de leer fue escrito por María Fernanda Ampuero y se llama Viajo sola, a mí me mata el asesino. Lo pueden encontrar googleando, por ejemplo, la revista Anfibia, www.revistaanfibia.com, crónica Viajo sola, a mí me mata el asesino. No estoy seguro, sí, seguramente es una página ecuatoriana, no me puse a investigar al respecto, pero bueno, revista Anfibia, www.revistaanfibia.com, pueden encontrar el texto completo de María Fernanda Ampuero sobre el crimen de Marina y María José en Ecuador. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra que quiero reírme apenas si puedo. Y sí, cuánta tragedia sobre esta tierra, ¿no? Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Cuánta verdad en esta canción, que es del año 78-79, si mal no recuerdo, escrita por Víctor Heredia y que en este cover la hace La Berizo, banda de aquí de Argentina, y en obviamente Víctor Heredia invitado y el Tano Marchiello de Alma Fuerte en las guitarras. Les quiero presentar, como para seguir rockeando, ¿por qué no?, dos bandas de Finlandia que la rockean a pleno. Así que vamos a levantar el programa con toda esta última parte del programa con dos bandas de Finlandia que hacen rock y del bueno. Por ejemplo, la banda Santa Cruz. Con decirles que donde dice en su Facebook, en la parte de género, dice pure adrenalina. Pura adrenalina, ese es el género según la banda Santa Cruz. Son de Helsinki, desde Finlandia. Y la otra banda que les voy a presentar también es finlandesa, como les dije, Shiraz Lane, de la ciudad de Vantaa, también, obviamente, de Finlandia. Así que de Helsinki y de Vantaa, dos ciudades finlandesas, les presento a estas dos bandas. Una es Santa Cruz con la canción Haimin Haig, y luego escucharemos a Shiraz Lane con Money Talks. Tiene el título como una vieja canción de AC/DC, ¿no? Pero no es un cover, es una canción propia de Shiraz Lane, como para entrar en la última parte del programa rockeando a pleno. Espero les guste este segmento. Vamos. de Yapa sonó Saxon, la banda inglesa, y Battering Ram de su último disco, también llamado Battering Ram. Así que de Yapa, Saxon, legendaria banda de heavy metal o del New Wave of British Heavy Metal, como suele llamarse a las bandas inglesas que salieron en esa época, ¿no? Pero relacionadas con ese estilo de New Wave of British Heavy Metal, empezaron a salir una nueva camada de bandas, entre ellas la que está sonando de fondo, que se llama Enforcer. Banda que tengo la suerte de anunciar que ya tiene un nuevo disco, que se llama From Beyond, y que van a presentarse la semana que viene en Buenos Aires. Sí, aquí en Argentina, Enforcer estará dando un concierto presentando el último disco, From Beyond, que es del año 2015, ¿no? Pero bueno, es el más reciente, el último de la banda, el día viernes. Sí, el día viernes 11, se me había traspapelado, acá está el viernes, día viernes 11 de marzo, el viernes próximo, en Aburi Rock, aquí en Argentina, en Buenos Aires, que es en la avenida Rivadavia, 7523. Así que a quienes les interese ir a ver a Enforcer, banda que la recomiendo. De hecho, espero tener la suerte de poder estar el día viernes allí. Banda que viene por primera vez a Argentina. Esto, insisto, es el viernes 11 de marzo. A partir de las 18 horas se abren las puertas. Va a haber algunas bandas soporte. Y calculo yo que Enforcer estará tocando después de las 21 horas. Así que a quienes estén en Buenos Aires o en Argentina y quieren ver a Enforcer, y por qué no, a los amigos que nos escuchan de otro país, que quizás estén viajando para Argentina o les interese venir a ver a Enforcer, todo puede suceder, y darse un paseo por Buenos Aires, tendrán la oportunidad de este próximo viernes poder disfrutar de la banda a partir de las 6 de la tarde. Insisto, se abren las puertas con banda soporte, que no tengo acá el listado de quiénes serán, pero sí, la banda se presentará, estimo, después de las 21 horas aquí en Buenos Aires. Y vamos a escuchar la canción Diamonds del disco Diamantes, que es del año 2010, un clásico de Enforcer que quizás lo hagan, así que bueno, vamos a ir con Diamonds y Enforcer, banda que se presentará el viernes próximo en Buenos Aires. We'll be right back. shipment starting with tyrannicide. You must destroy the cancer at its root. Dystopia. Sonó recién con su Distopia. También va a estar en Argentina. Se va a estar presentando el lunes 22 de agosto en el estadio Luna Park, por tercera vez en este estadio. En las anteriores oportunidades, 2008 y 2010, también fue un concierto a pleno con entradas agotadas. Así que estimo que la banda de Colorado Mustang esta vez no va a hacer una excepción, y las entradas muy posiblemente estarán agotadas. Un disco, según las críticas y los fans, de los mejores de los últimos 15 o 16, 17 años de la banda. El disco Distopia, que no tuve la oportunidad aún de escucharlo entero, sí escuché dos o tres canciones, me parece muy interesante, como esta canción que compartí con ustedes, que es la del título del disco, Distopia, a pleno, sonando en Radio Bebere, y me encantó esta canción de Megadeth. Confieso que también los últimos discos que había hecho Megadeth no me habían gustado del todo, y este arranca con todo. O sea, si todo el disco tiene esa polenta y esa energía y esa efervescencia y miles de adjetivos más, nos encontramos con un disco de Megadeth muy esperado. Así que sonando Distopia, el nuevo trabajo de Megadeth, banda que, como les decía, también se presentará en Argentina en el mes de agosto en el Estadio Luna Park. My cat is purring and it scratches my skin. So what is wrong with another sin? The night is calling, I have to go. The wolf is... Y antes de comenzar con lo que va a ser el cierre de este programa, programa especial por varios motivos, si tuviste la suerte de escucharlo del principio, y si no, como está siendo grabado, va a estar enterito de principio a fin en un par de días en el archive.org para que lo puedan escuchar cuando puedan y cuando deseen, sobre todo teniendo en cuenta el horario en el cual hoy hice el programa de rock y metal de Radio Ver. Pero antes de ir con el cierre y las últimas canciones, vamos a ir con un clásico de Paul Gilbert, un temazo llamado Technical Difficulties. Dificultades técnicas que, por suerte, hoy no hemos tenido en el programa. We'll be right back. nos estamos acercando al final del programa, pero antes de ir cerrando el programa, les voy a leer un poquito sobre lo que está sonando de fondo y lo que sonó, Twilight Force. Y en su página dicen, toquen los cuernos del triunfo, señores. La aventura sueca metalera del crepúsculo está orgullosa de anunciar que han unido sus fuerzas con el poderoso sello Nuclear Blast de manera de un contrato de grabación del próximo disco, dice la banda. Las bases de lo que es ahora el Crepúsculo de la Fuerza fue establecido en el 2011 con una búsqueda de traer de vuelta la edad de oro, ¿no?, del power metal sinfónico épico, combinando melodías fuertes con arreglos orquestales y tiempos rápidos. La banda adquiere la fuerza y quería crear una intensa e inolvidable experiencia a los oyentes, sumergiendo a la audiencia en un universo lleno de magia, de heroísmo y de historias míticas fascinantes y de fascinantes mundos, utilizando su vasta experiencia en actividades anteriores y en proyectos anteriores musicales, con una formación clásica, con una gran capacidad técnica. Comienzan a trabajar intensamente y meticulosamente en un estudio en pleno corazón de Suecia. La música comenzó a forjarse y creció desde lo más profundo de sus corazones, y la base de las canciones rápidamente entró en existencia. Por eso, esta aventura de los cuentos de las antiguas profecías vio a la luz en el año 2014. Y a raíz de ese gran éxito del primer lanzamiento y de gloriosos tours en toda Europa, junto a Sonata Ártica y Glory Hammer, la banda ha regresado y para estar trabajando en un próximo disco que se llamaría Opus. Dice, la conquista apenas ha comenzado. Y dice más abajo, la banda dice lo que les decía al principio, toquen los cuernos del triunfo con gran exuberancia, que por fin vamos a poder revelar el legendario pergamino de que la lealtad ha sido sellado. La banda entró en vigor en un pacto con Nuclear Blast y a partir de ahora, orgullosamente de pie, al lado de venerables actos como por ejemplo Nightwish, Sonata Ártica, Sabaton y Blind Guardian. Este maravilloso pacto va a abrir la magia a los portales de reinos desconocidos y que nos ayude a guiar a los seres humanos y las almas gemelas iguales en nuestro glorioso reino místico. Así que ahora es el momento para alegrarse, amigos. Los caballeros del crepúsculo se levantarán. Ponerse la armadura, beberse una hidromiel y salir a pasear en el lomo de un dragón, ¿no? ¿Por qué no? Los amigos de Twilight Force, que tienen parte de algunos de los miembros de la banda Sabaton, tan reconocida en Europa, y que 2x3 se presenta en el mítico Wacken en Alemania. Cuenta con algunos integrantes de Sabaton, la banda, y bueno, tienen este proyecto relativamente nuevo y dan estas buenas nuevas de poder tener un contrato con el prestigioso sello Nuclear Blast, ¿no? Dice aquí más abajo que la banda va a salir de gira para presentar este próximo disco o algunas canciones de este próximo disco, de nuevo con Sonata Ártica. Y bueno, el tour incluye varios lugares, no se lo pueden perder. Esto, por lo que leo acá, sería a partir del mes de octubre de este año, ¿no? Por supuesto, en distintos lugares de Europa, como Copenhague, Hamburgo, el Reino Unido, Estrasburgo, París. Se van a presentar también en Milano, en Italia. ¿Qué más por acá? En Madrid también, en España. Y dice en Bochum también en Alemania. Entre el 7 de octubre y el 22 de octubre se estaría presentando la banda, presentando las canciones del nuevo disco, que se estaría llamando Opus. Y ahora sí, queridos amigos, me voy despidiendo y vamos a cerrar el programa con todo, con un cover de Iron Maiden, hecho por Powergolf, banda alemana. Iron Maiden, que también ya arrancó su gira para presentar The Book of Souls, y la próxima semana, el martes si no me equivoco, de la próxima semana se estará presentando en Buenos Aires como parte de esta gira con el nuevo Air Force, ¿no? El nuevo avión piloteado como siempre por Bruce Dickinson, pero esta vez un Jumbo 400, un avión más grande. Y Iron Maiden, que ya comenzó la gira, ya hay algunos videos que pueden ver en la web. Así que vamos con un cover. Les agradezco por haber estado del otro lado, por el aguante de siempre. Como siempre digo, les mando un gran abrazo. Y estaremos próximamente haciendo más programas de rock y metal. Espero les haya gustado la propuesta de hoy, y no olviden que el programa es grabado y lo van a poder volver a escuchar cuando puedan. Así que vamos con este cover de la querida Doncella de Hierro, Iron Maiden, por los alemanes de Powergolf. Un gran abrazo a todos y que tengan una muy buena semana. I would call her name out loud. I would plead for her.